No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Buenas tardes, chicas y chicos, estamos en un nuevo programa de Palabras Mágicas, el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel, de aquí del Centro Cultural Místico, Social, Deportivo, Atlético y Filosófico Olga Vázquez. Estamos en este espacio de la radio que queremos tanto, en una radio que está por cumplir sus primeros 7 años, el día 11 de noviembre, falta poquito, y ya están preparando, perfilando sus festejos, y aquí estamos, compartiendo una tarde más con buena música, con novedades de la biblioteca y sobre todo con buenas compañías. Contarles que esta semana tenemos mucho para compartir. Ha pasado un mes de septiembre muy movido, con muchas actividades de la Biblio, un poquito afuera y un poquito aquí, porque estuvo la FLIA, estuvo la jornada El Hambre es un Crimen, estuvo también la jornada de lucha de Olga Vázquez para luchar por la expropiación definitiva, y se nos viene el cumple de la Biblio. Ahora les voy a contar un poco más, sus primeros 17 años de la Biblioteca Héctor Germán Oestergel. En otros lados fue la fundación en la calle 46 y diagonal 73, y luego la biblioteca siguió por la calle 57, 21 y 22, y desde hace 10 años acá en el Olga Vázquez. Tenemos nuestro programa semanal, los días jueves aquí en Radio Nauta, y les decía recién que hay bonita música. Imagínate Camellos es el grupo invitado de hoy. Ayer, por cuestiones de trabajo, estuve en Buenos Aires, pasé por el Centro de la Cooperación y pude encontrar estas musiquitas para venir y compartir, disfrutar con ustedes. Vamos a escuchar de esta banda, que se llama Imagínate Camellos, Cosas que pasan, se llama el disco. Vamos a escuchar ese tema, Cosas que pasan. Allí va entonces. La rama responde, haciendo coro el celular que sonó. Un auto frena y en la chapa está el nombre del mismo amigo que recién te llamó. Cosas que pasan sin razón, para alegrarte el corazón. Cosas que pasan. Suena en la radio de un bar. Un tipo sale desde adentro silbando. Te mira y piensa, che, qué casualidad. Cosas que pasan sin razón, para alegrarte el corazón. Los últimos 10 pesos en un jean, un 7 en ese examen que fue mal, un rey de copas justo en el umbral, la misma ventanilla sobre la avenida, el mismo asiento desde el que te vi, y tu sonrisa eterna cada día. Viene a cococho del padre, te mira fijo y se empieza a reír. Y entre los rayos que al sol de la tarde, hay un reflejo que te empieza a seguir. Cosas que pasan sin razón. Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. En el corazón. Qué música, ¿no? Parece la de. Parece Drexler, ¿no? No le alcanzo a. Me gustaría saber más, lo he dicho varias veces aquí en la radio, no para autoflagelarme, castigarme, sino para contarles y decirles que hay un universo creativo, un universo tremendo de músicas que suenan por todas partes. Hablando de músicas que suenan por todas partes, se escuchan tambores, se escuchan como si estuviesen acá cerca, participando también del programa. Pero bueno, dejémoslo funcionar. No lo sé si influye tanto en el programa. Vamos entonces a un tema, si te parece, Mati, que está hoy en la operación técnica. Vamos a poner a Marta Gómez con un tema que queremos mucho, infancias. Granito de arena, dulce de limón, pijamita pompa de jabón, patito de hule, rayito de sol, gusano de seda, xilofón, oso de peluche, nariz de botón, caballito de madera, bolsa de crayones, goma de borrar, tacita de leche delantal, palito de crema, vamos a jugar. Guisito de abuela, miguita de pan, pelota de goma, tobogán, cabello de ángel, gotita de miel, postrecito barco de papel, dientito de leche, sopita de arroz, caramelo de frambuesa, saquito de lana, gorro de salir, banquito de plaza, chupetín, carita de siesta, dedos de gris. Peluche, nariz de botón, dientito de leche, sopita de arroz, caballito de madera, globos de colores, luna de cartón, barrilete, nube de algodón, arrorro, pedazo de mi corazón. Hora de decir, ojitos de sueño, vamos a dormir. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Mm. hacen cosquillas en el corazón. Y nuestro operador descubrió dónde salía ese ruido. Yo nunca lo había visto, porque vieron que cuando uno tiene la compu, en ciertas partes abrocha, conecta los parlantes y ahí sale el sonido. Parece que apreté como una peli o algo, estaba buscando material acá en la compu de esta banda que se llama Imagínate Camellos, y empezó a salir un sonidito por la CPU, o sea, por la cajita de la compu. Yo nunca lo vi. Y bueno, parece que los muchachos de Imagínate Camellos querían salir antes que anuncie el tema. Así que esos eran los ruiditos que se escuchaban. Recién escuchamos en verdad una invitada de esta banda, porque cantó Marta Gómez, a quien admiro y adoro. Tuve la oportunidad de verla acá en el Colegio Nacional, una colombiana, una música increíble que va combinando distintos ritmos latinoamericanos en su repertorio, y está perfilándose para cosas con chicos y chicas. Tiene un CD de canciones de cuna y ya lo hemos pasado, hemos compartido cosas. Este tema no. Estos temas son inéditos en nuestros ciclos de la biblioteca. Les decía que nuestra biblio, como siempre decimos, siempre estamos a las tardecitas de 18 a 21 horas. Esta es nuestra sala de niñas y niños, la sala de niñeces, el galponcito de los cuentos, que es un espacio que no solamente abraza a los más chiquititos y chiquititas, sino también a los jóvenes, que los días sábados tienen en su proyecto de jóvenes, que está articulando con el programa Envión. Allí se juntan, generan sus debates, sus gráficas, sus movidas. Han pintado de manera muy linda y artística el patio del portón, haciendo un mural hermoso. Vieron que los murales como que tienen una vida. Uno piensa cuando se terminan que va a estar para siempre, y también tienen una vida. Un poco ese patio tenía un mural de un artista plástico de acá de La Plata. Y bueno, de alguna forma se fue deteriorando con el tiempo, con el agua, con las lluvias, con las pérdidas de los tanques y todo eso. Y hace que se renovó, entonces un poco el patio, falta renovar todavía muchas cosas. Tenemos nuestro patio entre la sala de adultos y la sala de niñeces. Está nuestro patio de memoria. Recordamos que el año pasado hicimos un mural hermoso, lo pueden venir a ver. Está muchísimas cosas representadas, así que era una jornada, un mural participativo, y que de alguna manera, bueno, forma parte de la historia de nuestra biblioteca. La biblioteca cumplió hace poco 17 años y se viene el cumple, que lo vamos a hacer probablemente el 28 de octubre. Vamos a dar más información en los próximos programas, y tenemos eso, las ganas de compartir, porque la primavera no solamente da ganas de pasear, de salir, de tomar aire, sino siempre acompañados por los libros. Esa es la razón de ser de una biblioteca popular, que es la promoción del libro y la lectura. Y hay de todo en nuestra biblioteca, que va desde lo literatura para niñas y niños, material sobre derechos humanos, material sobre historia, política, ciencias sociales, educación, salud, y mucho sobre bellas artes, y también sobre filosofía y economía. Economía no siempre, las economías aburridas que nos dan malas noticias en la tele o en la radio. Hay economía solidaria, que significa las mutuales, las cooperativas, proyectos económicos alternativos al modelo que estamos viviendo. Cosas interesantes para leer. Asociarse es gratuito y pueden traer sus datos. Hacemos una ficha con sus datos y es gratuito, y pueden llevarse un libro. Y si la historia de amor funciona, como decimos siempre, luego pueden llevarse hasta tres. Seguimos con la buena música, y ahora les voy a leer unos textos de un libro hermoso que hemos incorporado, que se llama Firmamento, del dúo Karma, que no solamente viene el libro, sino que viene el CD, que lo vamos a compartir el próximo encuentro. Así que vamos a escuchar Vals de la Vereda por Imagínate Camellos. Así va. Él salió del cole sin el delantal, la mochila medio colgar. la seño dio tarea. Hoy mejor a casa me voy a estudiar, así después puedo jugar toda la tarde entera. Y volvió con la rama de un árbol y golpeó cuanta reja en el barrio encontró al pasar. Y justo antes de llegar la vio a ella. Se quedó pensando qué le iba a decir. De nada le iban a servir los verbos y las cuentas. Ay, si yo pudiera invitarla a bailar, ser príncipe de la ciudad y ella una princesa. Y rogó que a su lengua viniera, por favor, una frase cualquiera, y de su boca escuchó: te invito a bailar el vals en la vereda. Pasó y cuando la tarde cayó, bailaron las estrellas, se encendió una luz que no venía ni del sol ni del farol de la esquina, y todo se iluminó y el barrio se despertó y se asomó. Soñemos así este vals, nunca se acaba. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Ahí hay un afiche del año 2012, donde festejamos los 10.000 libros inventariados, y ahora estamos, creemos, en 18.000. Suponga que se han perdido muchos que tenemos que recuperar, pero una variedad enorme. Y nuestro operador nos pidió, sí, reservó de palabra, parece que yo también de palabra, y las palabras se las lleva el viento, porque cuando hay viento se las lleva. Un libro, y bueno, el libro se prestó hace 2 días y esas cosas pasan también en las bibliotecas. Cosas que pasan, se llama entonces el CD de Imagínate Camellos. Muy bueno el título para lo que pasó recién, Matías. Así que, bueno, siguen las caras difíciles de recuperar. ¿Cómo remontamos este momento, no? Quiero compartir con ustedes Firmamento, es este libro de El Dúo Karma. El Dúo Karma es un grupo cubano compuesto por Xochi Galán y también por Fito Hernández. y este libro tiene las ilustraciones de Xochi Galán. Decías en el otro programa que tuve la suerte de conocerlos, que fuimos a entrevistarlos en un ciclo de la biblioteca que se llamó Palabras Mágicas. No, se llamaba Libros en Ronda. En este hermoso libro, hermosamente ilustrado y presentado, tiene su CD y lo vamos a compartir en el encuentro que viene, en el próximo programa. Abre la ventana, se llama el primer tema y les voy a leer la letra. Y dice así: apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? ¿Por qué será que las ciudades tienen esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad de trineo, sin los frenos, con motor de miniflete y turbina de cohete disfrazado como una nave espacial. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. ¿Cuál es la ruta de las ballenas? ¿Por qué un iglú no se descongela? ¿Cómo será que un esquimal puede aguantar el frío polar? Seguramente tiene un buen plan. Una sopa de mandioca, cuatro medias y unas botas y el abrazo de una foca. Un fueguito calentico y a dormir como marmota bajo la aurora boreal. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Costillas en el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Leo uno más. Cha-cha-cha. Con tereré. Vieron que cha-cha-cha es un ritmo caribeño, no sé si puntualmente cubano, estoy casi seguro que sí. Y tereré es una bebida guaraní, o sea que imagínense qué mezcolanza. Dice así: ¿a dónde van las estrellas coloradas de la mar? ¿A dónde fue el domingo en calcita? Me mareé. ¿A dónde van los destellos de la luna en tu mirar? ¿A dónde fue mi silencio cuando te encontré? En el mar me mareé, tu mirar encontré. ¿A dónde van camalotes por el río Paraná? ¿A dónde fue el verano de canción y tereré? ¿A dónde van las palabras perfumadas con azar? ¿A dónde fue tu sonrojo cuando te besé? Paraná, tereré, con azar te besé. Estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Bueno, y nos vamos a la tanda de aquí de la radio y luego seguimos aquí en Palabras Mágicas. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. porque quienes podemos gestar no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Recordar que nuestra biblioteca habita el Centro Cultural y Social Olga Vázquez y participa de la asamblea de acá del Centro Cultural, y también participa de otras asambleas que tienen que ver con la cultura de acá de la ciudad. Se está pensando varias cosas relacionadas con hacer visible la situación de los centros culturales de la ciudad, que son susceptibles, donde todo es posible y se los está clausurando. Están por salir un código, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, de convivencia. No sabemos si se va a votar o no, pero la situación viene más compleja, más difícil, porque este gobierno, aparte de no poner recursos económicos, como lo marca también las ordenanzas y como lo marca también las leyes, no quiere que haya cultura alternativa, que significa espacios donde haya otro tipo de expresiones que no sean las clásicas o los que les gustan a ellos. Todo se arregla con unos mega espectáculos que le ponen cultura itinerante, tienen un ciclo, tienen un nombre esos ciclos, pero que sale millones, porque sale millones instalar esos escenarios, pagar músicos y pagar, que lo vale, y se genera laburo, pero no. Los espacios como las bibliotecas populares, espacios más íntimos, más de otro tipo de fomento de música popular, de promoción del libro, la lectura, del cine, es como que no les gusta las políticas oficiales. Estamos viviendo un momento complejo, difícil, y que esperemos superarlo, y esperemos que vengan otros gobiernos con otros tipos de políticas y de propuestas que acompañen a las sociedades que van cambiando, que van mutando y que van también luchando por cosas mejores. Decíamos que el 27 de septiembre distintas organizaciones de niñez, la Asamblea de Niñez, estuvo al frente de este reclamo de políticas para niñez. Significa políticas públicas que sean de peso, que sean transformadoras. Cómo es la situación del hospital de niños, cómo es la situación de la niñez en la región. La salud no solamente es el hospital, sino también son las bibliotecas, los centros culturales, las escuelas, los comedores con rica comida nutritiva, muchísimas cosas que hoy no están funcionando, y hay una parte de la comunidad que no le interesa nada y que sigue apostando a que esto también continúe y que otra cosa no se puede hacer. Significa que estamos un país que está cada vez más endeudado, que está más compleja la situación laboral para muchísimos sectores, que cada uno esté en su casa triste y llorando es la fantasía de las autoridades, pero no. Las organizaciones están hoy tratando de transformar las cosas en las calles, proponiendo, presentando cosas. Algunas cosas salen, otras no, pero bueno. Queda un año de gobierno y también nuestro pueblo tiene la posibilidad de decidir si esto sigue o no, el electorado. muchas expresiones del gobierno de nuestro pueblo ya han dicho que no, a través de sus sindicatos, de sus organizaciones sociales, pero me parece que es un momento complejo y que hay que estar apostándole sobre todo a la cultura por una cuestión de salud. Les decía que estamos compartiendo este libro, que es un adelanto de lo que vamos a compartir de las musiquitas. Musiquitas lo digo porque vamos a compartir la gran música del dúo Karma. Firmamento se llama, este tema lo hacen con Silvio Rodríguez, tuve la oportunidad de escucharlo ayer. Y dice así, firmamento. Puntos en un pizarrón que se ve desde el balcón. Sigo el trazo y se dibuja Orión. Marte es un rubí lejano. Venus acompaña el día. Sirio guía la navegación. Firmamentos, puntos de luz. Asteroides y cometas, meteoritos y planetas y constelaciones de neón. Una osa y otra más. Casiopea, Cruz del Sur. Tauro, Andrómeda y el Can Mayor. Firmamento, punto de luz. Es curiosa la mirada en la noche despejada, va enlazando los puntos de luz. Más curioso todavía es que se ven al mediodía en balcones de otra latitud. Firmamentos, puntos de luz. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Y este otro más, que se llama Rondas de Mar y de Río, y dice así: Rondas de mar, rondas de río, sueña el cedrón con el rocío. Ronda que está en la boca de las guitarras, ronda, rondalla, rueda y también ciriada. Ronda del recorrido de los cometas, ronda de los molinos, ronda de las veletas, ronda de las redondas uvas caletas. Rondas de mar, rondas de río, suena el cedrón con el rocío. Ronda que está escondida en las caracolas, ronda de los minutos y de las horas. Ronda que gira en rueda de bicicleta. Ronda de las pupilas. Ronda de los planetas. Ronda de la redonda vuelta completa. Rondas de mar, rondas de río. Sueña el cedrón con el rocío. ¡Wow! Vamos a seguir compartiendo la linda música de Imagínate Cabellos, Camellos. Habíamos dicho entonces sí, el tema 8, ¿cómo será? Allí va. Cuando los días duren semanas, ¿cómo será cantarle desde una rama? ¿Cómo será la noche cuando la noche sea más clara? ¿Cómo será dormirse bajo su almohada? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Será, ¿cómo será? ¿Cómo será tocarla con la mirada? ¿Cómo será la luna cuando la luna viaje sentada? ¿Cómo será seguirla y cómo extrañarla? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? días cuando los días duren semanas? ¿Cómo será quererla sin decir nada? No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. En el corazón. Y tiene una como un glosario este libro. Qué interesante, qué lindo que es este libro, por favor. Para despejar la noche, que significa como para aclarar un poco qué cosas quisieron decir, qué palabras utilizaron. Vieron que leí un par de palabras que eran como raras también, ¿no? Para nosotros, que hablamos ya chile como porteño acá en la Yene. Y también mucha gente que vive acá tiene otros acentos que son mágicos, increíbles también. En este glosario, en este grupo de palabras que aclaran un poco de qué se trata cada frase o cada palabrita. Por ejemplo, dice caléndula, que es una planta con flores de intenso color amarillo. Tengo en casa unas caléndulas, un amarillo anaranjado. Dice aguají, así se llama en Cuba a un pez que habita los arrecifes coralinos. La viajaca, que es un pez de río, que es oriundo de Cuba. Los capeletis, un tipo de pasta rellena. Ah, he comido en la colonia de vacaciones, comimos capeletis. Parecido a los ravioles, pero más parecido a una luna, a una media luna, es cierto. Cometas son colas luminosas con las que se les puede pedir un deseo cuando se va atravesando, cuando va atravesando el cielo. Tienen la costumbre de andar rondando el sistema solar, así que cualquier noche que estés, así una noche despejada, puedes ver un cometa. Constelaciones, que es un grupo de estrellas que, enlazada con trazos imaginarios, forman figuras. A través de los siglos, el ser humano las dibujó con la mirada y las nombró de acuerdo a los mitos y leyendas de sus culturas. Hay constelaciones en el hemisferio norte como la Osa Mayor y la Osa Menor, Andrómeda y Casiopea, y otras distintas en el hemisferio sur como la Cruz del Sur. Esa sí la conozco, la vi alguna vez en Santa Cruz, la vi. No sé en Tierra del Fuego haberla visto, me parece que no, pero también porque soy distraído. Algunas se pueden ver en las noches despejadas, en las noches despejadas de nubes, que no hay nubes por ningún lado. Otra palabra es cirianda, que es en el noroeste de Brasil. Da gusto ver cómo las grandes rondas en las plazas y en las playas, eso sería una cirianda. En la cirianda se canta, se baila a un ritmo lento y cadencioso. Bueno, la aurora boreal, despamparante fenómeno atmosférico que se observa en el polo norte. Son luminosos verdes, recorren el cielo nocturno con un vislumbrante velo de seda. Es producido por las radiaciones solares y deja boquiabierto a más de un curtido oso blanco polar que esté mirando el cielo. Está buenísimo. Bueno, así que este es un glosario. Significa entonces unas palabritas para entender bien, comprender bien todo lo que nos dice este hermoso libro que se llama Firmamento. Risas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas, ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Hacen cosquillas en el corazón. Hoy sí que tengo ganas de leer, ¿eh? Universo se llama entonces esta canción. Escuchen estas palabras porque están muy bonitas. Diverso universo. Cabe un pelícano, un gato y un libro de garabatos. Caben los ratos que pasamos juntos y todos los días del mundo. Caben tus células. Caben mis átomos, flor de caléndula y una bandada de albatros. Diverso universo, diverso universo. Cabe lo triste, lo dulce, lo amargo, lo alto y lo chato. Cabe profunda belleza y toda la naturaleza. Cabe la música, cabe el océano. Cabe el cine, los barcos, la luz y el teatro. Diverso universo. Diverso universo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Otra más de este hermoso libro que se llama Firmamento del dúo Karma. Hay una luna pintada de colores como si fuesen con tiza y dice así: la luna. ¿De qué está hecha la luna? ¿La luna nueva? ¿La luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? La luna llena es de plata. La luna nueva es de chocolate. Creciente es de capelletti. Menguante es de platanito. ¿O qué pensabas tú? La luna llena es de plata también. Es de chocolate temprano. Es de capelletti y plátano y platanito, como soñaste tú. La luna llena es de plata también. ¡Wow! Juegan ahí con las palabras también, ¿no? Y este que se llama camaleón, que acá en Argentina no hay, me parece, pero es un animalito, un saurio vendría a ser, un pariente de las lagartijas. Están más en la zona del Caribe, zonas más tropicales, si bien hay partes tropicales en nuestro país, donde hace mucho calor y hay mucha diversidad de plantas y animales. Los camaleones están un poquito más cercanos al Ecuador. Dice: a la luz de la luna, toma sol, es su cuna. Despacito en la rama, la floresta lo llama. Camisón de arco iris, girasol su mirada, madre selva lo cuida, en la noche estrellada. ¡Ah, qué bonito! Vamos a compartir entonces esta banda que nos acompaña hoy, Imagínate Camellos. Vamos a este instante mágico a compartir con un tema que se llama Tan Mágico. Que no voló. Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Hacen cosquillas en el corazón. Brisa, y desde Palabras Mágicas les dejamos un abrazo muy grande a Mailén, que ha cumplido años hoy, compañera del taller de arte, que junto con Sofía desarrollan una propuesta para los más chicos y chicas que vienen con sus mamás y papás a las asambleas los días viernes. A partir de las 14 horas, más o menos hasta las 17 están, así que ella es la profe de plástica. Le puse taller de arte, tenemos que buscarle un nombre. Ellas nos pueden también, por supuesto, decirlo, pero siempre es un espacio de contención, de creación, de encuentro, y que tiene que ver con que nos pone bien que este espacio se nutre siempre con los más chiquititos y chiquititas, y los más grandecitos también, que pintan, crean, experimentan, leen, juegan, están compartiendo una merienda. Un momento lindo, saludable, que vale la pena contarles también acá en este programa. Les decía que también en nuestra biblio funciona el taller de Maputzungún, que es el taller de lengua mapuche, que funciona los días miércoles. Ese taller no es para niñas, pero sí para jóvenes y adultos. Y ayer pasaron una película que se llama Machi Eugenia. Nos mandó Nico, nuestro compañero de la biblioteca, que está articulando, está compartiendo este taller. Así que ayer hubo proyecciones en nuestra biblioteca. Nos pone muy contento, y un abrazo tan grande también para Nico. Patti estuvo el día lunes. Estuvimos poniendo en valor la biblio del galponcito para los nenes y nenas, haciendo un poco de expurgo, sacando cosas viejas que son difíciles de usar, así que haciendo lugar para que vengan otras cosas nuevas. Así que, y Rocío va a estar mañana viernes, se terminó una suplencia y va a estar compartiendo también un poco más de tiempo en la biblio, más allá que también está viniendo los sábados. Como ven, estamos en movimiento y tenemos proyectado juntarnos el feriado para pensar el cumple de la biblio, que sería el 28 de octubre. Así que los 17 años de la biblio y los 7 del galponcito de los cuentos. Así que bueno, nos vamos yendo de a poquito, agradeciéndole mucho a Matías de Pascuale, que ahí me contó que estaba como proyectando un viaje a mitad de año para... ¿Nos va a dejar? ¿A dónde se va a ir de gira? Pero bueno, vamos a necesitar el año que viene, va a ser también un año complejo, pero está bueno, cada uno tiene su vida, va proyectando cosas por otros lados, y siento el costillar de Rocinante, decía el Quijote, cada vez que le daban ganas de salir de gira, de andar. Así que bueno, bienvenido sea también esas ganas de andar. Así que nos vamos a escuchar, nos vamos a sentir el próximo día jueves a las 18 horas. Dejarles un abrazo bien grande a la cooperativa de consumo de nuestro centro cultural, la cooperativa AINI, que nos escuchan siempre y compartimos también cositas acá en la biblia de su importante stock de productos. Así que, y vamos a despedirnos con un tema donde cantan los niños, se los escucha afinados y desafinados a la vez, se llama Al Final. Así que abrazos y besos, y nos sentimos y nos escuchamos el próximo jueves. Chau. Thank you. pasar.